Do it to me, baby, del grupo de los Miracles. Son ya las 9:33. Qué rápido que se está pasando el tiempo, gracias a estar en muy buena compañía. 1900 No hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer, y para los que les gustan las pupusas, en 3 semanas, recuerden, ya tenemos nuestro podcast. Colgamos el programa en la red y usted la puede escuchar el día que desee. Y después del éxito de, por ejemplo, La Fiebre de Noche de Sábado y también de Brillantina o Grasa, la misma compañía decidió tomar el álbum de los Beatles, la banda, ¿cómo es? El Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, la banda del Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta, y llevarlo a la pantalla grande con una serie de artistas. Los que eran los principales eran los Bee Gees, ahí estaba Peter Frampton, y también invitaron a participar a Aerosmith. Hicieron, todos ellos versionaron canciones de los Beatles, y esta fue una de las mejores. Aerosmith siempre la incluye en sus giras. Aquí la tocó, ahí en El Mágico. Come Together, año de 1978, incluida en la banda sonora de la película la banda del Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta, que era estelarizada por el grupo The Bee Gees. Le acompañaban también, entre otros, el Peter Frampton. Hay un viejito que andaba siempre con su puro, que se murió buenísimo. Hizo una película de Dios. Él también estaba metido en esa película. Lo mismo que Aerosmith, Come Together, versión de música de los Beatles. A propósito de música de los Beatles, a nombre de mis cuatro compañeros, quiero invitarles para que nos acompañen el próximo sábado en una emisión más de Éxitos Musicales, que estaremos brindándole un homenaje a los Beatles, a su música. Así que pura musiquilla de los Beatles próximo sábado en Éxitos Musicales, Canal 6, 8 de la noche. Bueno, vamos a matar dos pájaros de un solo tiro. Primero, hace días me habían pedido en la página de Facebook: mira, tengo tal canción que quiero escuchar. Vaya pues, se nos fue el pájaro, simple y sencillamente se nos fue el pájaro, y el domingo pasado no la pusimos, recibiendo de inmediato el respectivo reclamo. Gracias al servicio al cliente de 1900 ayer respondimos y dijimos: próximo domingo, infaltable. Y voy a aprovechar esta cancioncita para enviarle un saludo a JLM. JLM es el seudónimo de Leonel Mejía, que nos escucha en algún lugar de México y quien va a estar cumpliendo años mañana. Así que, adelantándole el Happy Birthday, como no vamos a estar en el aire mañana, aprovechamos y se lo adelantamos y le ponemos una cancioncita de regalito, de esas buenas, pero que andan olvidadas. Adam Blessing, Dreams, los sueños, la maldición de Adam Blessing, ese es el grupo. cultores de la música psicodélica. La maldición de Adam Blessing, los sueños. Y hablando de música psicodélica, ¿se acordarán ustedes de esto? Nos vamos de regreso hasta el año de 1967. De moda, los pantalones acampanados, el pachuli y la cannabis. Strawberry Alarm Clock. Good sense, ill sense, crippling mankind. Dead kings, many things I can't define. Occasions, spots, writings, clutter your mind. Incense and temperaments, the color of time. Who cares what games we choose? Little to win, but nothing to lose. Incense and temperaments, meaningless nouns. Turn on, tune in, turn your eyes around. Look what you saw, look what you saw. Yeah, yeah. By the cockeyed world in two, throw you by the one side, it's the least you can do. Beat makes and politics, nothing is new. A yardstick for lunatics, one point of view. Who cares what games we choose? Little to win, but nothing to lose. Incienso y pimienta, de los éxitos del Strawberry Alarm Clock. El reloj despertador de fresa. Estaba en la banda sonora de una película, pues no me acuerdo bien, yo creo que era de la rebelión de los hippies. Y en la rebelión de los hippies también estaba esta, Max Frost. Change the shape of things to come. Hablando de películas de hippie, yo estoy seguro que ustedes se acordarán de esta canción que salía en una película de hippies, sí. Ahí estaba, ¿cómo se llamaba este? Se llamaba Peter, el hermano de la Jane Fonda, con Dennis Hopper. Salía también Jack Nicholson en sus primeras intervenciones. La película era Easy Rider. La música Steppenwolf. De la banda sonora de la película Easy Rider, Steppenwolf, el lobo estepario y nacido para ser salvaje. Por cierto, también formó parte de la banda sonora de una película de un bochito. Y cuando pienso en este bochito, me imagino, solo pienso en el zurdo, en Jorge Bustamante, porque ese bochito es su ídolo, el Herbie. Y esa canción que acabamos de oír salía en la película que se llamaba Herbie Fully Reloaded. Bueno, cambiémosle ritmo a la mañana, pongámonos un poquito más contemporáneos y vamos con estos. El Mago de Oz. Caballero de la... inspirados mucho en la música de Jethro Tull. El grupo se llama El Mago de Oz. La canción, sí, le la dios. Ah, ¿cómo el tiempo? Uy. Sí, El Templo de la Diosa se llama la canción, y digo el uy, porque ya son las 9:59 y es el momento en que hay que poner un par de comerciales. ¡Qué rápido! ¡Ya vengo! 1900 ayer. Hay una época muy linda en España y es la época del verano. Todo el mundo anda de arriba para abajo aprovechando los rayos del sol y la brisa marina. Además de eso, los grupos aprovechan para andar de giras por todos lados y a lo que aspiran es a grabar un disco que se convierta en el disco del verano. ¡Ah! Hay muchos que lo han logrado. Como por ejemplo, vamos a ver, aquí hay uno que ya me acordé, no lo tenía listo, pero lo tengo que poner porque esta fue canción de verano en, ¿cómo se llama?, en España. Uy, y felices estuvieron estos muchachos de la, ¿cómo se llama?, la Fórmula 5, cuando esta se convirtió en la canción del verano del 73. Eva María se fue buscando el sol en la playa, con su maleta. Los Payos también gozaron del privilegio de tener una de sus melodías convertida en la canción del verano, María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Chiribiribi, pom pom pom pom. Y en el año de 1976, esta patanada se convirtió en la canción del verano allá en España. La charanga del tío Honorio. ¡Hay que lavarlo! ¡Arráncate, Serafín! ¡Arráncate tú! ¡Alejo! ¿Qué se puede hacer con el celo del tío Honorio? Qué bien suena ese peine con papel de China. Eso fue en el año de 1976. Un año antes, en España, esta había sido la canción del verano. El grupo Desmadre 75. Bajando mismamente por la calle Mató, dejando al personal con un pamo. Íbamos aquí, lo amiguete hizo, con la moto. echando a voces este cantar. Saca el whisky, Shelly, para